ando siempre acelerado. En mi cerca y dos lombos yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara 22, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Próxima semana, caminando por la calle, mamita, en busca de ofrendas urbanas. Ese color del mirar que llevas, dime dónde vas, tan linda, solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas, cabellos al viento. Lo que estamos escuchando es Natalia Rothman y Pablo Domínguez Dudos, canciones de amor espirituales. Yo este tema lo escuché en mi trabajo y dije, esto me gusta. Grabaron en mi trabajo y aquí están en la radio. Se hace un circuito medio pablístico, pero buena onda. Bienvenidos, chicos, ¿cómo van? Gracias por venir, un aplauso. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias. Tomando té de jengibre. Un afinador, sí. Afinando todo. ¿Qué? Sí. Siempre. Con el cambio de clima, el cambio de... El cambio de clima es mortal. El cambio de garganta, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está el dúo? Yo les cuento, grabamos en Estudio Urbano este primer cuatrimestre, de entre las 20 seleccionadas, y nos gustó mucho a todos, y aquí están. ¿Qué onda? ¿En qué estamos? Estamos en... Este año fue de mucha reflexión, siento, ante todo, de lo que venimos haciendo. Tuvimos un arranque el año pasado de que... Salieron muchas fechas y tocamos mucho y estuvo re bueno y un poco frenamos por la vida y frenamos por también necesitar frenar un poco de tocar. Y ahí fue que se dio lo de Estudio Urbano, aprovechamos para trabajar eso y fue una muy buena experiencia, salieron bastantes cosas también de ahí. Así que eso estuvo bueno y sigue estando. Estamos también, a raíz de eso estuvimos... juntándonos con unos chicos que también están estudiando en Estudio Urbano, que están grabando un videoclip y eligieron nuestro tema, uno de los que grabamos ahí en el estudio, así que van a grabar un video con el tema. Así que por un lado eso, pero por otro lado, tratando siempre de superarnos, podría ser un poco el resumen. Es, claro. Viendo qué cosas nos suceden en las fechas, qué cosas le sucede a la gente y... tratando de superarnos y de pulir siempre un poco más el laburo y lo que generamos. ¿Y juntos. Qué cosas le sucede a la gente? Yo puedo decir porque fui a un show la otra vez, pero estaría bueno que lo cuenten ustedes. ¿Cómo es la experiencia de arriba? ¿Qué les devuelve la gente? Alegría al principio, sí. Suelen ser, o sea, la realidad es que no somos masivos, entonces hay mucho conocido en los shows. También hay desconocidos que se nos han acercado a quizás saludarnos o también a veces a felicitarnos por algunos arreglos y algunas cosas, que eso es como músico es muy, muy halagador y muy positivo. Y después la gente recibe alegría, así, mucha paz también, que es algo que nosotros buscamos generar. Sí. Un poco la propuesta, siendo un dúo acústico, es, ya que estamos con esto de lo urbano, es cortar con lo urbano un poco, cortar en el, con la parte más frenética y heavy metal de lo urbano, bajar 20 decibeles, 50 revoluciones y escuchar algo calmo, pacífico, armonioso, quizás desde lo musical armonioso, pero también buscamos que eso sea un reflejo de la armonía de la vida, ¿no? También. Así que un poco por ahí viene la propuesta. ¿Y las letras hablan de eso? ¿Qué, viste, bajan esa data las letras? ¿De qué hablan sus temas? Escuché muchas versiones, escuché versiones lindas de otra gente y escuché temas de ustedes. Sí, está eso porque es lo que nosotros, perdón, no, dejo hablar. Es lo que nosotros dialogamos. A veces por ahí una letra parece de amor y tiene algo de amor, me refiero a romanticismo. Pero sí, un poco la, uno quiera o no, la idea que uno tiene de la vida y las cosas que a uno le pasan en lo cotidiano se traducen en una letra, se traducen en una emoción que uno vincula con un tema. Y después los temas que elegimos también de otros autores, en su mayoría vienen por el lado de las letras y de lo que resuenan esas letras en nosotros. Y a veces también como un juego por melodías que son también saludables y que sentimos que nos alegran, entonces también sumamos ese tipo de canciones. Igual sí, no sé si conscientemente o intencionalmente, pero sí está presente nuestras ganas constantes de como generar una calma en nosotros, ¿no? Partiendo de hacia nosotros y como que está en nuestro repertorio, hay mucha elección de letras que hablan de la calma, del soñar, de como yo personalmente me siento que sí, me lo digo a mí misma, como al cantarlo me lo recito a mí y después conversando después los shows con la gente también noto que al otro también le llega algo de eso y bueno, bueno. ¿Y componen juntos? ¿Componen cómo es los temas que tienen de ustedes? ¿Tienen temas juntos? ¿Cómo se manejan? Estamos armando una. Más lo que se dio igual fue que temas de uno de otro los arreglamos juntos. Se dio un poco más eso. Creo que no llegamos a componer algo a medias. ¿Vos caes con una idea y la ven entre los dos? O si no me equivoco, no recuerdo bien. Canción pero sin rostro, por ejemplo, que es el tema que grabamos en Estudio Urbano, lo terminamos como reversionando a partir de una percu que surgió de Pabli. Pero era un tema tuyo. Era un tema mío, pero después como que convergió con un recitado nuevo, mutó un poco en tanto rítmicamente como en lo que es la letra. Y sí, tiene algo de los dos. Él sigue diciendo que es un tema mío, pero lo que circula es... La idea original sí vino de ahí, pero más que nada disfrutamos de trabajar los temas juntos, sean nuestros o de otros, de otra gente, buscamos... Y lo que hacemos es trabajarlo juntos y nos divierte mucho y es lo que más de lo que más disfrutamos, además de compartirlo también. Y como dúo acústico, porque el tema que grabaron, este que lo escuché, debo admitir que es un tema que me gusta mucho, tiene percu, tiene una cosa que no tiene el vivo de ustedes. ¿Todavía? Sí. Todavía, claro, esa es la pregunta. ¿Están en plan de sumar algo? Vi que hay una clarinetista ahí tocando un par de temas. ¿Planean sumar una batería? El plan de cuerdas. Pero no. Yo creo que no. Sí surgió el plan, también lo que nos dio esa oportunidad de grabar en un estudio fue, bueno, ¿qué pasa si los temas dejan de ser un dúo y tienen una instrumentación más amplia? En muchos aspectos ganan y sí surgió a partir de ahí el decir, bueno, esto podría tomar otro vuelo con una instrumentación y el deseo está y un poco eso es lo que hacemos invitando amigos, ¿no? No encontramos quizás a alguien estable o no, todavía no se sumó alguien al proyecto a la par nuestra, pero sí se van dando encuentros y tratamos de jugar con ese crecimiento de los temas que de repente empiezan a sumar instrumentos y arreglos nuevos. Es que un dúo, viste, es difícil agregar cosas porque es como una pareja, un dúo. Cuando vos tenés un dúo musical, así no importa el género. Es una pareja, pero tiene ritmos de pareja, ¿no? Viste, hay una energía que sumar a otro tiene que ser como una persona que cuadre, que esté, ¿no? Y ya ahí empieza el trío y se puede complicar. Nosotros igual en el cuadre. En el recorrido breve compartido que tenemos, siempre hemos invitado, por lo general, conectamos previamente en otra instancia con alguien y se nos ocurre invitarlo. O incluso lo invitamos a un ensayo, buscamos que el encuentro, que pase algo más que solamente generar la música, como que nos tiene que conmover algo también. Pero hemos tenido conexiones con muchos seres y lo disfrutamos mucho y es parte de la propuesta que tenemos, como no limitarnos a los dos, sino que abrir, ¿no?, a lo que surja. Quiero un poco de esa paz. Sí, claro, escuchemos. Por favor. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno. ¿Toquen un tema? ¿Cuál? Calma. Dale. Calma. Calma de sueños. Es otro que grabamos en el estudio, también con arreglos de otros instrumentos, pero en versión acústica. Acústica. Perfecto. Al pasar, tu brisa sin prisa, calma de sueños, cálidos sueños que se desperezan mientras abrazan las rosas que crecen tras tu paz. Va dejando pétalos caer, abriendo puertas, transportando almas a su ser, cortando cuerdas, calma de sueños, cálidos sueños que se desperezan. Caminante de agua, mírale. Avanza entre risas, suaves caricias, lloverán cada vez mientras abracen las rosas que crecen tras los pasos de quienes ven en las hojas reflejo de su mano. Sueños que... Muy bien, buenísimo. Todos calmados, ¿no? Estamos muy tranquilos. Buenísimo. Te Tilo, claro. ¿Esto dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde los podemos buscar? Queremos que anime nuestra fiesta de 15, por ejemplo. Sí, ¿dónde los muy zen la fiesta. Muy zen, sí, ¿no? Sí, todos meditando. Estamos en Facebook. En Facebook. Natalia y Pablo Dúo en Facebook, y tenemos ahí también el link a YouTube, a MySpace, Bandcamp, SoundCamp, para TikTok, bajar, Puente, alguna Richie música Pong, se puede bajar, de Taringa, Facebook vas a... Giritete. Al mundo, de Facebook al mundo. Sí, sí. Ahí se encuentran los links a los temas que tenemos grabados. Sí. Ahí va. Bueno, llegó el momento de dejar de hablemos de música, dejar de hablar de música para que nos cuenten una ofrenda urbana. Por el nombre que tenemos, estamos en la obligación casi moral de... Se me ocurrió una, pero muy pequeña. Había antes les había dejado. En general, cuando empiezan así, después se cuentan un ofrendón. Sí, que no, se murió el perro. No, no, en sé absoluto, que es una ofrenda, pero tengo esto que pareciera. Y no, un pequeño gesto, porque... Póngale fe. Estaba más bien negativo. Vengo negativo con la ciudad y estaba pensando que... ¿Cuál de todas las anécdotas de violencia que vengo presenciando podía llegar a ser la ofrenda urbana? Dije, vamos a ofrendar algo un poco más simpático. La ofrenda que marco, que fue un gesto hoy, una persona que cruza la mirada con uno en la calle y sonríe sin ningún motivo más que está bien y te ve a vos y te sonríe y uno le sonríe. Y me parece un poco más esperanzador esa ofrenda que remarcar todo el resto. Pregunta obligada. ¿Género de la otra persona a la cual cruzaste? Una señora, una señora. ¿Por qué? Bueno, preguntaba. Pero los hombres están así, ¿viste? Esa fue la de hoy, menos pero pasa. Este que de vez en cuando. Contame, ¿cómo es este? Contame. Estamos fuera de ahí. Y es energético total. Sí, nos han ofrendado muchas veces esa, ¿no? Hemos hablado de miradas. Esos romances de segundos, ¿viste? Que te cruzaste con alguien y tuviste toda una gran historia. Hasta quizás te casaste, tuviste hijos, todo y... Yo tengo una similar, pero un poco más intensa, femenina. Pero similar igual. Digamos, amorosa, en el sentido de encuentro con alguien. Pero, o sea, la anécdota es que se casó mi mejor amiga. Yo estaba yendo al civil. Anteayer, y estaba llegando tarde, no conseguía taxi, tenía que ir en taxi, llegué tarde, de hecho, te quiero mucho, Sabri. Pero llegué, que es lo importante. Esto de mano, ¿qué rol cumplías en el casamiento? Testigo, pero llegué, igual esto no es una anécdota, sino que finalmente para un taxi de un muchacho que me pregunta dónde voy. Me dice, no te puedo llevar porque estoy yendo para X. No, le digo, no, por favor, llévame, por favor. Finalmente me llevó en la mitad, se estaba peleando con su novia. Me cuenta que se había peleado con la novia, habla con ella telefónicamente. Yo escucho toda la discusión. ¿Mientras manejaba? No. Ah. Claro que no. un poco no, manos libres. Bueno, en fin, la cuestión es que se peleó mucho. Y te cortó el teléfono y me dijo, no sé, que me hace gritar y qué sé yo. Conversamos un poco, le dije, bueno, no sirve conectar así, ¿para qué alguien te despierta eso? Yo toda apurada. ¿Yo te recomiendo un dúo? No, es un dúo que te va. Me pidió el teléfono. Finalmente me estoy por bajar y me dice, bueno, ¿vos tenés novio? No, pero por favor, tenía que llegar al casorio. Así que la anécdota es que me terminó pidiendo el teléfono, el taxi. ¡Qué levante! Muy bien, ahí. Y me reí, bajé, dije, qué bizarra la ciudad de Buenos Aires cuando estás... corriendo por un lado. ¿Y eso de que la mujer te puede encontrar en la esquina o en un taxi? No. ¡Epa! Iba dirigido a eso, pero digamos... ¿Por qué no? La ira que tenía él, por un lado, vinculada con el manejo en un taxi. Y yendo a un casamiento, además. Y yo llegando además. Tarde. Claro. Y bueno, era para anécdota. Muy bueno. Bueno, y muy bien las ofrendas, muy interesante. ¿Cuándo tocan? El día que volvió Perón. 17 de octubre. Muy buena fecha. En Despierta Espacio. Tiro el dato para acordarse. A mí me parece que va a funcionar la técnica. El 17 de octubre en Despierta Espacio, que es en la Croce y Álvarez Thomas. Sí, un centro cultural que queremos mucho. En donde debutamos. También. Que no es dato menor, así hace casi un año ya. Ajá. Vamos a estar ahí junto a el dúo Que Tren, un dúo de unas chicas que las conocen. Sí, las conocés. Muy sí, simpáticas. Sí. Y otras magias, vamos a hacer unas sorpresitas lindas, en la noche, sí. Perfecto, si querés ir a escuchar cómo tocan y cantan lindamente, podés ir ahí, si no, podés escucharlos por Facebook, o si no, te quedás y escuchás el tema que va a venir a continuación, después de que agradezcamos a Pablo y a Natalia con un aplauso de que vinieron y hicieron el tema. Gracias. Si sos taxista y tuviste una situación similar con alguna muchacha. Llamá. Si sos el taxista, claro. Yo. Mirá, es otra ofrenda, que de repente estés tocando y aparezca el taxista. Corriendo. Bueno. Nos vamos escuchando otro tema que grabaron. Bien. Puedes tocar. Vivo. Vamos a tocar un tema que no es una reversión de un tema de Jorge Drexler que nos gusta mucho. Vivo.